Sí, yo trabajo en la Secretaría de Cultura, estoy en el área de bibliotecas, trabajando en el tema todo de formación. Las bibliotecas populares, en realidad lo hacemos con todas las bibliotecas populares y públicas también, pero en particular las bibliotecas populares son un caso único en el mundo. El sistema que tenemos acá en Argentina, se autogestionan, se mantienen a través del trabajo voluntario de la comunidad, así que es súper importante el apoyo que le pueda dar el Estado. Exactamente, sí, como bien decías. ¿Cuántas bibliotecas populares tenemos acá en la comarca? En la comarca tenemos 4, si no me equivoco. Está la Biblioteca Mitre, la del centro. Tenemos la Biblioteca Pablo Neruda en el barrio IPPB. La Biblioteca Sol Naciente, que está en el barrio Lavalle. Y la del Niño en el Guido, que no sé si está en este momento en funcionamiento. Eso no lo tengo muy claro ahora. Pero sí, creo que tenía un horario reducido, sí, en el Guido. Pero Pilar, también la importancia, más allá de la Biblioteca Mitre, que quien no ha ido ahí a leerse un libro, a estudiar, a buscar información, pero también la importancia en los barrios, ¿no? Esto de la contención, quizás, tal, ¿no?, cual, sí, que llevan las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares, más allá del tema de la lectura, que es lo que uno primero piensa cuando hablamos de bibliotecas, es en los barrios hacen un trabajo de contención súper importante, más que nada en estos tiempos que nos tocan ahora. Y el trabajo es voluntario totalmente, claro. Incluso sus comisiones directivas están llevadas, el trabajo lo llevan a cabo voluntarios. Y esto que decíamos, hacen talleres, hacen, bueno, todo tipo de actividades culturales, de lectura, contienen a los chicos. Hay bibliotecas donde se les da el té a los chicos. La biblioteca que está en San Javier también es... La biblioteca también. Porque esa biblioteca hace un trabajo excelente. Excelente. Allí sí que es lo que se ve, que es lo que hablábamos recién, esto de la contención, sí, ¿no? A veces hay muchos talleres, van talleristas, y esto, ¿no?, que por ahí los niños, niñas pasan mucho, mucho tiempo allí. Sí, justamente fuimos hace poco a visitar la biblioteca de San Javier, también... de la mano de todo esto de las formaciones que estamos dando, y nos contaron las chicas, claro, el trabajo que vienen haciendo. Está siempre llena de nenes esa biblioteca y es hermosa. Próspero en Traigas. Sí, la biblioteca, sí, Próspero en Traigas. Nos mostraron las cosas que tienen. Tienen unos juegos. Vamos a aprovechar para... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tienen unos juegos hechos a mano, artesanales, que los hizo una vecina de acá, que es de Patagones, me parece. Son como si fuera el juego de la vida, pero de Viedma y de Patagones. Uno es de la regata y otro es todo de Patagones. Tendrían que ir a verlos porque tienen los barquitos hechos a mano. No, no, tremendo. Hermosos. Esos no sé si están muy habilitados porque están medio... que claro, no se pueden tocar. No, uso exclusivo. Claro, uso exclusivo para los adultos. Sí, no, pero además, entre otras cosas, entre otras actividades, muy unidos también al centro de salud. Sí. Así que, bueno, esta importancia, ¿no?, de las bibliotecas populares en nuestra sociedad, y ahora defenderlas, cuidarlas, y lo que se viene, ¿no? Esta decíamos... La gestión bibliotecaria. La gestión bibliotecaria. Sí, lanzamos este curso a través del IPAP, que se hizo entre los meses de junio y agosto. Se inscribieron un montón de personas. Estaba dirigido más que nada a las personas que ya vienen trabajando en bibliotecas, porque es muy específico sobre eso. Y como se inscribieron tantos, decidieron que se vuelva a dar. Así que estamos recontentos con eso, porque es re importante la formación para esto, para seguir fomentando el trabajo de las bibliotecas, apuntalarlas, darles el valor que tienen, acompañarlas. Acá en la provincia tenemos una ley, la 2287, sí, si la quieren, sí, googlear, sí, claro, que crea el sistema de bibliotecas en la provincia, que si quieren es como si fuera, no la CONAVIP, porque es un sistema, es un organismo autónomo la CONAVIP, pero acá la provincia, mediante esa ley, acompaña a las bibliotecas a través de formación, a través de recursos de plata, a través de otros tipos de recursos también, materiales. Así que, bueno, trabajando en ese sentido. 2278, Sistema Bibliotecario Provincial. 2278, esa. Y un tiempo de cuidar también, ¿no? Porque se nos viene, sabemos, a nivel nacional este desguace que está haciendo el gobierno, sí, y está por todos lados, está como sacando los derechos adquiridos quizás, y también le toca a la biblioteca, ¿no? Sí, en el caso de las bibliotecas populares, el gobierno nacional a través de un decreto degradó a la CONAVIP, que es un, como les decía, que es un sistema que es descentralizado, es un organismo descentralizado, lo degradó y lo pasó a ser una dirección dentro de la Secretaría de Cultura, con lo cual le saca toda la autonomía de autoadministrarse y bueno, lo que significa eso. También es un sistema muy federal porque tienen una comisión donde están representantes de todas las provincias y eso también lo eliminó y puso funcionarios. En ese lugar puso funcionarios del gobierno. Y hay gente que no hace a la biblioteca mucho, claro, ¿no? Claro, no, ya viendo cómo viene la mano ya nos podemos imaginar. Por suerte el decreto se rechazó en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Pero bueno, las bibliotecas están alerta en, sí, ese sentido, porque no se sabe cómo estamos todos y todas en el país. Sí. Este curso, Pilar, arranca el 16 de septiembre, va a durar 3 meses, y bueno, decíamos, dirigido puntualmente quizás a la gente que ya viene trabajando, o por ahí quizás alguien interesado, interesada. Sí, también alguien interesado puede ser. No siempre son bibliotecarios las personas que trabajan en la biblioteca, vieron como veníamos diciendo. Sí. Si bien el gobierno provincial está manteniendo los sueldos de los empleados de las bibliotecas populares acá en la provincia, de 130 aproximadamente, no siempre son bibliotecarios. Claro. Entonces está bueno que se vayan formando para fortalecer. Entiendo que todavía hay tiempo para anotarse, hasta el 12. Sí, hasta el 12 se pueden seguir anotando, el 16 arranca. Bien, ¿cómo se puede anotar la gente? A través de la página del IPAP. Hay un formulario de Google y bueno, completan ahí sus datos y ya. Bien, después les van a confirmar la inscripción. ¿Presencial únicamente? No, es virtual. Ah, es virtual. No es asincrónico, así que lo pueden ir haciendo a sus tiempos, no es que tienen que estar conectados en algún horario en particular, y además vamos a ponerles clases grabadas. Tienen material didáctico en PDF. Una carga horaria total de 28 horas, dice. Sí. 28 horas de cátedra. Qué lindo, qué lindo. La verdad, sí. para sumar, no, estaba viendo los temas también, aspectos básicos de gestión administrativa, estrategias de recaudación y sostenibilidad, gestión bibliotecaria, entre otros temas. Sí, las da todo como un recorrido por todo, bien así. Bastante rápido, sí. Después se tiene que profundizar eso, obviamente, pero bueno, es como un panorama así general de toda la rama de las bibliotecas. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber gracias venido. Gracias a ustedes por el espacio y por esto, por dejarnos visibilizar el trabajo que hacen las bibliotecas populares, que la verdad es cuestión de orgullo para mí, para Argentina, porque en el resto del mundo no se da esto. Las bibliotecas son estatales, claro, en todo caso, pero acá son gestionadas de manera voluntaria por la comunidad y hacen, sí, un trabajo comunitario impresionante. ¿Alguna actividad que se venga para los próximos meses o para este mes? Y a través del IPAP también vamos a dar otra capacitación, pero además el 4 de octubre se va a hacer en Choele un encuentro, bien, provincial de bibliotecas. Ya están todas las bibliotecas avisadas, van a haber talleres, se va a brindar información sobre gestión más administrativa, sobre cómo hacer los trámites para estar en personería jurídica y tener los papeles al día, para estar al día también con la CONAVIP, que si bien hablábamos de esta degradación que tuvo, claro, sigue siendo un pilar fundamental en las bibliotecas para mantenerse. Así que sí, ese encuentro está re bueno, ya se hizo el año pasado y bueno, y ahora se va a volver a hacer en octubre. ¿Se ha confirmado alguna biblioteca que participe de acá ya, que haya dicho? Acá la verdad es que yo no estuve viendo los inscriptos, pero vi que hay varias, van a ser como 100 personas, que se calcula, de toda la provincia.